Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Thank you. alma de tierra, raíz de vida, mirando las estrellas con la mirada fijada en el más allá o el más acá. Así iniciamos hoy nuestros 60 minutos de música libre. Aunque no os llevéis a engaño, amigos. La cosa se va a animar y un poco más. Empezaremos o iniciaremos esta recta musical con la música de siempre para luego ir entrando en la escena down tempo, down beat y launcher que va a caracterizar el rato de hoy. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. In the village, who names the niggas? There are the better niggas, and I, of course, fit this description. The nigga you can't trust, the junkies, the blowout drunks, the one you don't mess with, which includes me, the nigga you just die to meet, the ones you run from in the dark. Nigga Jim is a dumb nigga, a Mark Twain, Huckleberry Finn nigga, but Jim being the first nigga, a visible piece of humanity, is convincing, lets you know that lynching hurts even the dumb nigga. I, of course, can be that nigga, the one to watch out for, or the nigga you just die to meet in a dark alley. Sail on, nigga Jim, with them angel wings. The village has few niggas. I being a darker one, consider it a shame to omit the word nigga. My people have been casting spells on the word nigga for these hundred years. By now, nigga is no N-word for our mother. A slip of the lip like a lullaby with attitude. Grips you. Discomforting. Shameful. I be your nigga. I be your nigga. I be your nigga and then... Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que esto es un espacio dedicado a dar un repaso a sonidos seleccionados bajo licencias Creative Commons. Música libre, ¿eh? We'll be right back. Ay, amigo, no te comas el coco. Y sobre todo, no dejes que te sorban el seso. Hazme caso y apaga la caja tonta. Tira el mando y déjate llevar por la música del lobo. Frente y a toda marcha. crear vínculos con seres afines. Dejarte morder por algún lobo de vez en cuando. Estas serán, sin duda, tus tareas más placenteras. Y para todo ello, lo único que tienes que hacer es, pues, escuchar al lobo. ¿Pero me vaya a pagar por esto o no? Thank you. atmósferas para respirar música, ¿eh? Hasta llenar tus pulmones. Estos son los sonidos por hoy, ¿eh? De Está tu noche la del lobo. estrella de la pantalla que quería vivir en un firmamento de luces y sombras. Movistar, The Making of X, Love Shadow. Thank you. Estoy depresiva. Con el cambio de horario. Con el otoño que no acaba de ser otoño. No sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo, mi lobo. Poco a poco la expresión de tu cara va cambiando. Una sonrisa aflora y los malos rollos desaparecen. Este es el poder de la música. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. todas las semanas contigo, ¿eh? Las horas pasan y los ritmos se suceden. Yo ya lo sé, tu vida no es la misma sin el logo. Friendly Jam con The Echo Project y Smooth Genestar Remix. Nuestro tiempo ya caducó, ¿eh? 60 minutos dedicados a repasar la música libre existente. Bye bye, nos vemos la próxima semana.